Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué cheño? Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como buenas siempre, tardes, hola. Como hola. Siempre, con chistes, noticias, cosas raras, canciones, sí. Cosas raras, porque King Africa es una cosa rara. Sí. Tiene una forma rara. Sí. Canta de una forma rara. ¿Ves lo que estoy diciendo yo? Se mueve de una forma rara. Es raro. Respira de una forma rara. ¿Ah, sí? Eso ya no me he fijado. Come de una forma rara. ¿Duerme de una forma rara? Seguramente. Pues entonces. No lo he visto. Y lo otro sí. ¿Lo has visto comer? ¿Lo has visto ¿Lo has visto...? Respirar lo hemos visto. A ver. Sí. Las actuaciones, vale. Respira. ¿Ha sido una actuación? En los vídeos, sí. Los vídeos también, ¿eh? Es que no veo vídeos. ¿Para qué? No los veo. En fin. Todo esto y mucho más. 5 canciones de King Africa como mínimo en el programa de hoy. Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué cheño? Pues bueno, comenzamos. Vaya, vamos. Y comenzamos con una noticia que dice así: un hombre con un escroto de 45 kilos, ¿eh?, busca $1,000,000 para operarse. ¿Dónde va sin escroto? Sí. Wesley Warren Jr. reside en Las Vegas, tiene 47 años y una bolsa escrotal que pesa 45 kilos. Su enfermedad se llama linfedema escrotal y la padece desde 2008. Sus testículos, por así decirlo, se han llenado de agua y han adquirido un gran tamaño. Warren Jr., que sufre una profunda depresión asociada a su condición, necesita $1,000,000 para operarse y volver a tener un escroto del tamaño normal. Según explica el diario Las Vegas Review Journal, este estadounidense lleva una caja de leche y una almohada en sus testículos para evitar el dolor que le produce el exceso de peso. Dada su condición, Warren Jr. no puede trabajar y sufre micciones incontrolables, además de tener problemas respiratorios y de sentirse como un monstruo las escasas veces que sale a la calle, porque la mayor parte del tiempo lo pasa encerrado en su casa. Soy demasiado fuerte para eso, dice, en relación a la idea del suicidio que, en efecto, ha cruzado su mente. No es para reírse porque el pobre hombre tiene una enfermedad, pero es para decir que está hasta los huevos, ¿no? Madre mía, pero hasta los huevacos sería esto. Pobre hombre. Hay que reconocer que unos mucho y otros tampoco. Ya, pero es que el tema es, da igual, ¿para qué quieres huevos tan grandes? Ya, por eso se lo quiere quitar el pobre hombre, aparte de que es una enfermedad que lo está pasando mal, por eso lo quiere operar. A ver... Enfermedades son estas tonterías que tienen. Sí. No te sirven de nada, pero ahí están. Damos paso a los chistes, a ver si llegamos al nivelaco. Damos, a pues ver. Pues venga. Llegamos a los 45 kilos. Pues nada, dos moscas charlando, de esos que normalmente, habitualmente hacen las moscas, ponerse a hablar, y una de ellas dice: oye, este año me voy de vacaciones a la sierra. En esas que la otra mosca dice: pues yo no, yo me voy a la Costa Brava, ¿sabes? Bueno, pues eso, que las moscas levantan vuelos, se van cada una para sus rincones. para sus vacaciones y al cabo de los meses y meses y meses se vuelven a encontrar. Dice, pero tía, tú no te llegas toda la costa brava, ¿cómo es que vienes casi toda tan blanca que pareces albina? Dice la otra mosca, es que me metí en el monedero una catalana, tía. Madre mía. En fin, hubo un robo en una joyería de la capital, donde llega la policía y encuentra las ventanas rotas y a un viejecito mendigo cerca de la puerta. Los policías dicen, creo que este es el ladrón, llevémoslo al parque para que confiese. Lo llevan y lo meten de cabeza dentro del estanque, lo sacan y le preguntan, ¿dónde están las joyas? El viejecito no contesta nada, entonces lo vuelven a meter durante más tiempo y lo sacan de nuevo. ¿Dónde están las joyas? Nada contesta, lo meten por tercera vez durante 2 minutos. Entonces el viejecito levanta una mano y el policía dice, uy, parece que va a hablar. Lo sacan y le preguntan, a ver, ¿dónde están las joyas? ¿Qué tiene que decir? Y el viejecito dice, pues nada, que llamen a un buceador porque yo no veo nada en el estanque. Javier. Pobre. ¿Sabes por qué las mujeres del EPE ahora últimamente llevan la mano encima de los ojos? ¿La mano encima de los ojos? Sí. ¿Para no ver nada? No, pues porque se han enterado que este año se lleva la sombra de ojos. ¡Dios! Es el EPE. En la clase de Jaimito estaban estudiando el sentido de diversas frases hechas. Tras explicar el significado del refrán, madre, no hay más que una, el maestro, para ver si los alumnos lo han entendido, dice, a ver, Pedrito, haz una breve narración que incluya la frase, madre, no hay más que una. Y dice, bueno, pues mira, yo estaba enfermito en la cama, con mucha fiebre, y vino mamá, me dio un vaso de leche caliente con una aspirina, me besó en la frente y yo pensé, madre, no hay más que una. Muy bien, ahora tú, Carlitos. Pues mira, el pasado domingo mi mamá me llevó a la playa, jugó conmigo, construimos juntos un castillo en la arena mientras yo pensaba, madre, no hay más que una. Excelente, ahora tú, Jaimito. Dice, bueno, pues mira, yo estaba solo en casa, como siempre, cuando de repente llegó mi madre borracha, como siempre, acompañada de un amante distinto, como siempre, y me gritó, tú, capullo, tráenos 2 cervezas. Y yo fui a la nevera, miré y le dije, madre, no hay más que una. Sí, es la misma frase, pero con significado diferente. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una reflexión de aquellas espesas que normalmente solemos hacer aquí en el Puede Entrar, que normalmente las hago yo. Llámame espesa, sí. La cosa es, el año tiene 365 días de 24 horas, hasta ahí muy bien, de las cuales 12 horas están dedicadas a la noche, y así, sumadas en total, hacen 182 días la noche, muy bien. Por lo tanto, nos quedan 183 días hábiles, menos 52 domingos, que en total hacen 131 días, menos los 52 sábados, que en total hacen 79 días, días de trabajo, ¿eh, Joan? Pero bueno, contando que por cada día tenemos unas 4 horas diarias para comer, sumadas hacen 60 días, lo que quiere decir que nos quedan 19 días para trabajar, de los cuales tenemos aproximadamente unos 15 días también de vacaciones, días, asuntos laborales, todo lo que tú quieras, unos 15 días. Así que solamente nos quedan 4 días para trabajar, menos aproximadamente 4 días que te puedes coger o 3 días que te puedes coger de permisos por médico, enfermedades y diligencias, solo nos queda un día para trabajar. Hasta ahí muy bien. Entonces, casualmente ese día pertenece al día del trabajo y justamente es fiesta. Sí, siempre hay trampas en hacer los números porque, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. En fin, Juan Ramón le comenta a una compañera de trabajo lo preocupado que está porque nota que va perdiendo la memoria, que sus despistes son cada vez más notorios. Y está para ayudarle, le dice, ¿por qué no hablas con mi marido? Él también tenía el mismo problema y gracias a un prestigioso doctor lo está superando. Ni corto ni perezoso, Juan Ramón visita al marido de su amiga y le plantea su preocupación. Dice, ya ves, tengo el mismo problema que tú tenías. Si puedes darme el nombre de este médico prodigioso. Dice, sí, cómo no, toma nota, es el doctor... Espera, lo tengo en la punta de la lengua. El doctor... Que sí. Sí, el que me ha curado, hombre, claro. Espera, se llama... Espera, oye, ¿cómo se llama aquella virgen negra que es patrona de Cataluña? Montserrat. Y dice, llamando a su esposa, Montserrat, ¿cómo se llama aquel médico que me ha curado lo de la falta de memoria? Vemos que lo ha curado, sí. Lo ha curado muy bien, ¿eh? Estos son cuatro amigos que iban en un tren, en esas que de golpe y porrazo viene el revisor. Dice, a ver, por favor, los billetes. En esa que dice, no, disculpe, yo soy concejal y los ayuntamientos no pagan. El revisor, no muy contento, acepta la excusa y pasa al siguiente. Por favor, ¿el billete? No, es que yo soy jubilado y los jubilados ya sabe usted que nosotros no pagamos billete. Bueno, pasa al siguiente. Por favor, ¿el billete? Dice, no, es que este billete, bueno, el viaje me ha tocado en un sorteo y a mí no me han dicho nada, me han subido en el tren y ya está. El tío ya todo mosqueado, llega al cuarto y dice, a ver, ¿el billete? Dice, no, yo soy gilipollas, sí. ¿Cuánto cuesta? Había una vez un hombre tan alto, pero tan alto, que se comió un yogur y cuando le llegó el estómago ya estaba caducado. ¡Qué asco, ¿no? Esto es el alcalde de Lepe, en la Plaza Mayor, dando una charla sobre el SIDA. Dice, ay, que las relaciones que tienen SIDA, pues no pasa nada. En esto que coge una jeringa con SIDA, se la inyecta. ¿Ves? ¡No pasa nada! En esa que coge una maquinilla de afeitar infectada, empieza a rascarse a los rambos. ¿Veis? ¡No pasa nada! El SIDA no se contagia, no pasa nada. ¿Y sabéis por qué? Porque llevo dos condones. En fin, llegamos al momento de la primera pausa. Que dice así: el canal de Barrio Sésamo en internet exhibió vídeos porno tras un ataque pirata. Iba a decir, no sea por programación propia. El canal de Plaza Sésamo en YouTube regresa lentamente a la normalidad después de que una aparente incursión de piratas digitales sustituyera con vídeos pornográficas las andanzas de los personajes para niños. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que haya experimentado nuestra audiencia este lunes. Seguimos trabajando con YouTube y Google para restaurar nuestro contenido original. Nos esforzamos siempre para proveer un contenido apropiado a la edad de nuestra audiencia. Eso es lo que concluye la nota. Varios medios de comunicación estadounidenses han dado la voz de alarma y la cadena CNN de televisión por cable ha indicado que la página fue retirada de YouTube el domingo por la tarde. La película en cuestión tenía una duración de 8 minutos. Bueno, solo 8 minutos. ¿Y qué era? Mi Muppet. Bueno, a saber, sí. Al igual estaría el Spinete dando... No, que lo más famoso del Barrio Sésamo no es el Epi y el Blas. Epi y el Blas, no solo las galletas, ¿no? Todos sí, están sí. Allí. En fin. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Queen. cobarde. Era un torpedo. ¿Te da, Queen? Hemos escuchado este tema, Te das Quen, de Spine Number One, tema del año 94. Con alguna de las frases de este señor, chiquito de la calzada. Parte de nuestra sintonía. ¿Te das, Queen? Sí, señor, sí, señor. Etcétera. Pues sí, pues sí. En fin, vamos a por otra noticia. Dice así, una francesa confiesa que enterró a su madre en el jardín para seguir cobrando la pensión. Ah, mira. A ver, para abonar las flores no hace falta... Una ciudadana francesa ha confesado que desde 2007 tenía enterrada a su madre en el jardín de la casa en la que residían en el municipio tinerfeño de Adeje y que lo había hecho para cobrar la pensión. La mujer se presentó el 26 de septiembre pasado en el juzgado para decir que tenía remordimientos. Explicó que la pensión de su madre de unos 90 años la percibía por medio de un banco francés sin necesidad de realizar trámites. El periódico El Día publica hoy que el esqueleto fue desenterrado hace 11 días en una vivienda de Tijoco Bajo y señala que, según la autopsia, la mujer falleció de causas naturales. Después de gastar la pensión y hay varios meses o el tiempo que haya sido, ¿le da remordimientos? O sea, ¿tienes el valor de enterrar a tu madre en el jardín y a cabo del tiempo, ay, pues ahora tengo remordimientos? O sea, a ver... Es lo que hay. Gabacha, tenía que ser, gabacha. Joan, esto es un lepero que va a 50 por 15 y le pregunta a Carlos Sobera: ¿usted por qué ha venido? ¿Puedo pedir el comodín del público? Estaban tres locos en un avión con un tremendo alboroto y de repente el piloto le dice al copiloto: a ver, ves a ver qué les pasa a estos hombres. El copiloto se dirige a los locos y vuelve a la cabina de pilotaje y el piloto le pregunta: uy, ¿qué has hecho para que se queden quietos y callados? Y pues mira, nos hemos puesto a jugar a la escuela y les he mandado deberes. Ah, bien. 5 minutos después se vuelven a alborotar y el piloto le dice al copiloto: a ver, ves a ver qué les pasa a estos hombres esta vez. El copiloto se va y regresa y sin oírse nada el piloto le pregunta: ¿y qué has hecho ahora? Pues nada, mira, revisé sus deberes y como los hicieron bien, les abrí la puerta y se fueron al recreo. ¿Quién estaba peor? Por Dios. Este es el alcalde de Lepe después de haber soltado el magnífico discurso de antes, que... hace otro también en la Plaza Mayor. Queridos vecinos de España, España se ríe de nosotros porque nosotros somos menos y ellos son más. Con esa frase ya lo dice todo. Pero la historia está llena de casos que los de menos pueden que más. Mirad, David mató a Goliat con una moto. ¡Alcalde! Gritan los vecinos. ¡Que fue una onda! Bueno, lo que sea, no vamos a entrar en marcas ahora. Este era un hombre que cada vez que se emborrachaba se convertía en un buscafollones. Esa noche entra en la barra del bar y dice: todos los que están al lado izquierdo de la barra son unos estúpidos y los que están al lado derecho son unos imbéciles. Sale un hombre del lado izquierdo y le dice enfurecido: un momentito, que yo no soy ningún estúpido. El borracho le contesta: pues muévete a la derecha, imbécil. Bien, claro. Este es un caníbal que le dice a otro: tío, joder, me comí esta mañana un tartamudo para desayunar y se me está repitiendo todo el día. El niño a su papá: papá, papá, vinieron a preguntar si aquí vendían un burro. ¿Y qué les dijiste, hijo? Nada, que no estabas. Bien. O sea, el niño también es majo, ¿eh? Pues nada, en una conversación de los mismos caníbales, dice: ¿qué, te gustó mi mamá? Dice: sí, pero le faltaba un poquito de sal. Dios. Tres amigos están discutiendo sobre la cosa más rápida del mundo. Y el primero dice: yo creo que la cosa más rápida del mundo es el rayo. Cuando cae del cielo baja tan rápido que ni lo ves. El segundo dice: yo creo que la cosa más rápida es la luz, porque cuando llegas a tu casa, le aprietas al interruptor para encenderla, pulsas y al instante, sin darte cuenta, ya está encendida. Y el tercero sentencia: pues yo creo que hay otra cosa más rápida que el rayo y la luz. Y los otros dos preguntan: vaya, ¿y cuál es? Pues mira, la diarrea. Porque una noche estaba en el campo y de pronto se me retorció el estómago. Salí para mi casa como un rayo y cuando encendí la luz ya me había cagado. Sí, puede ser. Seguimos con los caníbales y en eso que van por la calle le preguntan a uno en la ciudad caníbal. Le dice: disculpe, señor, ¿a usted le gustan los niños? Dice: yo como lo que sea, de verdad. Dios. En fin, va corriendo el marido a la cocina donde se encuentra su mujer y le dice: amor mío, hace media hora que tu madre se ha caído de la azotea. La esposa disgustada le dice: ¿y por qué me has tardado tanto en avisarme? Dice: es que de la risa no podía ni hablar. Llega un barco a una isla desierta. Al desembarcar en ella, el capitán encuentra a un hombre, una cabra y a un niño. El náufrago: pues sí, capitán, hace 9 años que esta cabra y yo naufragamos y estamos en esta isla. El capitán: ¿y tú, niño? ¿Cómo te llamas? Hebreo. Esto es la señora Donovan que va caminando por la calle O'Connell de Dublín cuando se cruzó con el padre Rafferty. El padre le dijo: muy buenos días, ¿no es usted la señora Donovan a quien casé hace 2 años? Efectivamente, padre, soy yo. El sacerdote preguntó: ¿y no han tenido hijos aún? No, padre, aún no. El padre dijo: bueno, yo iré a Roma la próxima semana, así que prenderé una vela por usted y su esposo. Dice: oh, padre, muchas gracias. Ambos siguieron su camino y años más tarde se encontraron nuevamente. Y el sacerdote le preguntó: bueno, señora Donovan, ¿cómo se encuentra usted ahora? Muy bien, padre. Por favor, dígame, ¿ha tenido hijos ya? Oh, sí, padre, 3 pares de mellizos y 4 criaturas más. Total, 10. Y el padre dijo: bendito sea el Señor, qué maravilla. ¿Y dónde está su amante esposo? Pues mire, camino a Roma a ver si puede apagar la maldita vela. ¡Qué majo! Esto es una cárcel que en esas que el preso se acerca al gendarme y le dice: gendarme, ayer dejé mi cepillo de dientes encima de la cama y me lo robaron. El otro día puse mi peine y también me lo robaron. Puse mis calzoncillos y me lo robaron. Quiero confesar una cosa, gente. Y la gente se le acerca y dice: en esta cárcel hay ladrones. Madre mía. ¿Sabes cuál es la monja más fuerte? ¿Sabes? Sor Zenegger. ¡Qué malo! Y la más bruja, ¿sabes? Sortilegio. Ah, bien, bien. Y la que tiene una joyería, Sortija. Ah. Y la que tiene una heladería, sí, ya no lo sé, Sorbete. Y la que menos oye, pero la más generosa, Sorda. ¡Qué malo! Y la que tiene más suerte, Sorteo. Y la que está en la cárcel, la sorpresa. Ah, bien, bien. Lo que da de sí, la palabra sor. Demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Están dos presos y uno le dice a otro, uno seguramente debe estar con la sorpresa. Tengo una noticia buena y una mala. Bueno, pues dime primero la mala, que es que mañana van a fusilar a uno de los dos. Bueno, ¿y la buena cuál es? ¡Que no soy yo! ¡Dios! En fin, llegamos a la segunda pausa del programa. ¡Qué rápido! Con una noticia que dice así: pierde el brazo al introducirlo en una lavadora en mitad del lavado. ¿A quién se le ocurre? ¿Lelo? En Londres, la madre de Lewis, un niño de 3 años, todavía no puede creerse que él fuera capaz de abrir la puerta de la lavadora. Rachel Grange, de 24 años y madre de 4 hijos, todavía se culpa por lo ocurrido y confiesa estar devastada tras la tragedia en la que su hijo se ha dejado parte de uno de sus brazos. De alguna manera, la puerta, que debería haber permanecido cerrada mientras la lavadora estaba funcionando, se abrió. Lo siguiente que recuerda la madre de Lewis es oír gritos de su hijo, que se agitaba de dolor, había sangre por todas partes. Y cuando le preguntó a Lewis qué había pasado, le contestó que su brazo daba vueltas y vueltas y vueltas. Entonces se golpeó la cabeza y el brazo cayó. Fue aterrador. Cuando el pequeño llegó al hospital, donde permaneció 8 días, nada se pudo hacer por salvar el brazo, arrancado por debajo del hombro. Ha sido un duro golpe para toda la familia y la madre de Lewis todavía no puede creer que pudiera abrir la puerta de la lavadora, alquilada con tanta facilidad. En estos momentos, electrodoméstico está siendo analizado como parte de la investigación. Normal. Eso me hace recordar un chiste muy macabro también relacionado con este tipo de accidentes. Mamá, mamá, cuando me crezcan los deditos, ¿podré meterlos otra vez en el ventilador? En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Un DJ. This game without you, without you, without you, without you, without you. Bueno, hemos tenido que cortar la canción a la mitad porque veíamos que no variaba mucho este Nyan Cat original. Perdona, la letra es de lo más interesante que he escuchado en mi vida. ¿Qué Serrat? ¿Qué Luis Llach? ¿Qué Ismael Serrano? Eso que has puesto. Eso es letra. Eso es letra. Lo demás son tonterías. Es la primera canción que más rápido me aprendo, ¿eh? Hombre, ya los echaba de menos. Míralos. Uy, han venido acompañados. Bien, este es nuevo. Ah. Han venido acompañados hoy. Toma ya, toma ya. Bueno, tenemos aquí la fauna. Mira. Grillos. Ah, mira. La jungla entera tenemos. Ah. Madre mía, madre mía, madre mía. Todo esto era por mi comentario bonito. Sí, sí, sí, sí, porque. Bueno. En fin, vamos a por otra noticia. Por cierto, también tenemos a la Andrea, por aquí. Hola, Andrea. Sí, ya. Ya ha vuelto. Ya he vuelto. Ha vuelto. Ay. Estoy aquí, como la fauna. Ya estoy aquí. Ah, la has traído tú, ¿eh? Claro. La has traído tú. Es que las tenía detrás, digo, va a pasar, pasar. Guárdala, guárdala ya, que no paran. Ahora están las aquí. Hago callar. En fin, una noticia que dice así: un barcelonés halla en un pueblo de Salamanca una seta de 25 kilos. Bueno, hoy vamos de tamaño, ¿eh? En la Alameda de Gardón, un aficionado de la micología residente en Barcelona ha localizado una seta que pesa 25 kilos y tiene un diámetro de 65 centímetros. Se trata de un hongo denominado científicamente como Meripilus giganteus. No, sí, sí, sí, giganteus, giganteus es. Que sale, según los expertos, entre finales de verano y principios de otoño y que es poco común. Poco común, pero si lo encuentras, lo ves. Sí, sí, sí. Difícil no verlo. Madre mía. Como era tan grande, cuando la vi no se me pasó por la imaginación que era una seta, ha reconocido Alejandro. Este hongo gigante lo ha encontrado en una zona húmeda a orillas de la ribera de dos casas. Se habrá tropezado. Nada, para hacer una tortillita de setas, más el adobo, más... Por si te quedas con hambre, ahí sí, tienes. Sí, te comes una seta. Dale un mordisco. Sí, sí. Espero que no sea alucinógena. Madre mía. Guau. Si lo pillas, kilos. Pillas un pedal del 15, no, de 25. De 25. Andrea, no bebo, no fumo, no digo palabrotas. ¡Mierda, se me cayó el cigarrillo en la puta cerveza! Pues esto es una visita guiada al Museo de Historia Natural y el guía se dirige a los visitantes. Aquí se encuentra el esqueleto de un tiranosaurio rex, el cual tiene aproximadamente 65 millones de años y 15 días. Sorprendido, uno de los visitantes le pregunta, pero perdone, ¿cómo es que usted sabe la edad con tanta precisión? Y el guía responde, mire, es que desde hace 15 días que trabajo aquí, cuando entré a trabajar me dijeron que el esqueleto tenía 65 millones de años. Bien, normal. Es fácil, claro. Dos ladrones estaban charlando mientras se tomaban una cerveza. ¿Sacaste algo de tu último robo? No, el tipo que vivía en la casa era un abogado. Vaya suerte, amigo, ¿no? Entonces perdiste mucho. Oh. Esto es Caperucita Roja, que se casa con el Príncipe Azul y tuvieron hijos violetas. Dios. Vaya. No puedo estudiar derecho. Firmado el jorobado de Notre Dame. Se encuentran dos bilbaínos por la calle en verano y uno le dice al otro, ¿de dónde vienes? Dice, pues nada, he ido a comprar 300 vacas, 300 bueyes, 400 ovejas y 30 toneladas de madera. Y el otro dice, hostia, sí que montas pronto el Belén este año. Hostia, qué bestia. Nada, había una vez un perico que hablaba mucho, muchísimo, muchísimo, pero demasiado. En esas que el dueño pues le dice, si no te portas bien te voy a poner un tapón en la cola. En esas que el perico... Y al final se cansa el dueño y le mete un tapón en el culo. Bueno, pasan los días y eran esas que está el periquito en el balcón y ve pasar a una pareja en esos que ella está embarazada y empieza el periquito. ¡Quítale el tapón! ¡Quítale el tapón! ¡Quítale el tapón! Dios. Story continues. Pues en una colecta dice: ¿da usted 50 euros para la capa del cura? Y uno de los feligreses dice: sí, doy 100, pero lo capo yo. Van dos amigos caminando por el campo. Uno le dice al otro: mira, no puedo aguantar la sed. Dice el otro: tranquilo, que llegaremos a un pozo dentro de poco. Efectivamente, llegan al pozo, se acercan y comentan: uy, parece que no se ve agua aquí. Dice: espera, tiraré una piedra. Mira a un lado, al otro, y ve una gran piedra, la agarra y la tira dentro del pozo. Pues parece que está profundo. Espera, que ya llegará, dice el amigo. Y en eso que ven venir una cabra corriendo a toda leche hacia el pozo. Dice: hostia, mira esa cabra, ¿no? ¿Cómo corre? Y en eso que la cabra se tira de cabeza al pozo y dice uno: Dios, esta tenía más sed que tú, ¿no? Y al rato aparece un pastor y les pregunta: oye, buenas tardes, mira, ¿no habrán visto por aquí una cabra? Y dice: sí, señor, venía corriendo a toda leche y acaba de tirarse al pozo, la pobrecilla. Seguro que tenía sed. A ver si la cuida un poco. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Cómo se va a tirar al pozo la cabra si yo la tenía aquí amarrada a una piedra? Qué duro. Pues sí. Esto es un tío que está con las manos metidas en el váter y llega otro y dice: oye, tío, ¿qué estás haciendo? Dice: nada, tío, que se me ha caído la dentadura postiza y la estoy buscando. Dice: tío, ¿y por qué tienes la boca llena de mierda? Dice: porque he encontrado otras que no son la mía. Ah. Esto es un hombre que entra en un bar y pide un whisky. Y minutos después, otro. El camarero observa que el hombre, a la vez que bebe, introduce su mano en el bolsillo y saca algo. Lo ve y lo vuelve a guardar. Su curiosidad no puede más y el camarero se acerca al hombre y le pregunta: perdone, ¿qué es lo que sacas del bolsillo y ves con tanta insistencia, si se puede saber? Y el hombre le contesta: es una foto de mi suegra. Cuando ella empieza a ser agradable es cuando más bebo, más agradable es. Joder, Pachi, es que los de Bilbao somos cojonudos, ¿verdad? Quizá iba la hostia, pero ¿qué cojones dices tú de Bilbao si tú has nacido en Cuenca? Oye, Pachi, perdona, los de Bilbao no hacemos donde nos da la puta gana. Ahí está. Claro. Esto es un cazador que va caminando por el bosque y de golpe y porrazo oye... Todo sorprendido, empieza a buscar y sigue oyendo... En esas que se encuentra el lobo, tumbado, pegando de retortijones, muerto de dolor. Dice: pero... ¿qué te ha pasado? Dice: que me comí a Caperucita Verde. Uy. Mi mujer tiene el mejor físico del mundo. Firmado Einstein. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y un bilbaíno? ¿Sabes? ¿Cuál? Que Dios está en todas partes y el bilbaíno ya está. Bien. Nada, esto es Caperucita Roja que va a ver a su abuelita. Pero bueno, en esas que el lobo se adelanta. Lo típico: abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, es que me he puesto unas lentillas para verte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Sí, es para verte mejor. Así va pasando. En esas que al final el lobo se cabrea de tanta preguntita de la niña impertinente que dice: bueno, ¿tú has venido aquí a hablar o a criticar? Mi tío se murió de cataratas. ¿Le operaron? No, le empujaron. Llegamos a la tercera y última pausa. Pero antes, una noticia que dice así: convivir con los suegros causa daños al espíritu, según un tribunal argentino. Al espíritu solo. Toma ya. Un tribunal de la provincia argentina de Mendoza consideró que la convivencia con los suegros causa daños al espíritu, informó una fuente judicial. Una mujer inició una demanda contra una notaría que le asesoró mal en la compra de un apartamento y por ello debió mudarse junto a su marido a la casa de los suegros, con quienes convivió durante 8 años. El proceder de la notaría derivó en la frustración en la actora, la mujer, en el acceso a una vivienda familiar, determinado que la mujer junto a su esposo viva con sus suegros en la casa de propiedad de estos. Y todos estos son, sin duda, daños al espíritu, señaló el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara Civil. El tribunal confirmó un fallo de primera instancia y determinó una indemnización por daño moral a favor de la demandante por apenas 2.500 pesos, unos $590. ¿Se podría haber mudado a un hotel? Pues sí. En fin, llegamos a la pausa y volvemos enseguida. Back to back, backside board. Makes me crave a man's backside. Every time I hear this dumb song played, I feel like I'm gay. I watch the telly while Ralph shaves my belly. People wondering if I'm still straight. My body need a guy. Homo love, it could be a mistake. Get KY. Men's backsides are a dirty place. Could I go the gay way? Jackie, bend over and bark loud like Rover. Would gay C be my love slave? Coming over me. Yes, sir. Oh, yeah. I start to resist. Please don't use your fist, or I might need some surgery. I watch the telly while Ralph shaves my belly. Every passing day, get KY. Would I like to see a sphincter? Get KY. No smell is more distincter. Get KY. I wonder what my wife would say if I went the gay way. Get KY. I really need a sphincter. Get KY. No smell is more distincter. Sí, amigos, es un tema original de Backstreet Boys. En este caso, versionado por Howard Stern y Backside Boys, con este tema de Gay Way. En fin, dejamos este tema y continuamos con el programa. Y como no, con una noticia curiosa que dice así. Pues resulta que es detenido en Florida el defecador en serie tras un mes de actividad. ¡Ya! Bueno, al menos... Vale, sí. Está fibroso. Sí, sí. La policía de Florida ha detenido a una persona a la que llevaba semanas buscando y que había sido bautizada por los medios locales como el defecador en serie y que va en serie en varias ocasiones depositó sus heces ante la puerta de una escuela de la localidad de Ocala. Las autoridades locales estudiaron las imágenes de un vídeo en las que pillaron in flagranti al bandido intestinal, como también le han bautizado otros medios, y que resulta ser Kenneth Martin Sorsoni, un joven de raza blanca de 23 años. Según detallaron las autoridades, tras casi un mes de su primera deposición en las escaleras de la escuela, los responsables del centro no habían conseguido identificarlo, por lo que la policía instaló una cámara, tomó imágenes y las distribuyó para pedir colaboración. En fin, en las imágenes se ve cómo este joven llega con toda la tranquilidad a la puerta de la escuela con un rollo de papel higiénico en la mano, dispuesto a dejar uno de sus regalos a los que solía acompañar de una nota, cuyo contenido no ha querido ser desvelado por la policía. Eso es que tenía sobredosis de bífidus. Sí, pero ni que lo digas. Bueno, le quería dejar un recuerdo. Seguramente debía tener algo personal contra esa escuela. Sí. Y los manda a cagar, nunca mejor dicho. Está claro. Esa escuela es una mierda, ¿eh? Ahí has estado bien, Andrea, ahí has estado muy bien. Pues nada, dicen que va la Guardia Civil, trinca a un gitano, infraganti robando un coche. En esas que, bueno, van caminando por la calle hacia el cuartelillo, lo lleva esposado, en esas que el gitano ve una lata y le da una patada. En esas que sale un genio, dice, os voy a conceder un deseo a cada uno. En esas que dice, pero eso sí, el primero... tiene derecho, pero el segundo le voy a dar el doble. Y en esas que el gitano, ¡ay, payo, pues voy a pedir yo primero! Dice, bueno, pues pide. ¡Quiero que me saques un ojo! ¡Qué cabrón! Oye, ¿tú de dónde eres? Yo, de Madeira. ¿Sí? ¿Como Pinocho? Joder, Pachi, me han dicho que has estado en el hospital. Dice, pues sí, ahí va la hostia. Me han operado de fimosis. Vaya, ¿y esto en qué consiste? Pues nada, que te cogen la picha y te cortan parte del pellejo. Ahí va la hostia, ¿y qué hacen con él? Pues mira, yo me he hecho esta chupa. Pues nada, esto es un hombre que se muere. Llega al cielo, a las puertas, y le dice a San Pedro, bueno, que ¿cómo se llama usted? No me acuerdo. Bueno, le voy a decir varios nombres a ver si entre ellas se acuerda. Dice, a ver, Pedro, Juan, Carlos, Miguel. No, pero podría ser alguno de ellos, pero no me acuerdo. Bueno, le hacen varias preguntas, el tío no se acuerda y se va hacia a buscar, San Pedro se va a buscar a Jesús porque dice, bueno, a ver, mira, me he encontrado a este abuelito que no se acuerda de nada. Ven a ver si tú lo reconoces o sabes alguna cosa. Va Jesús personalmente, coge al abuelo y dice, a ver, ¿en qué trabajabas? Dice, yo trabajaba con la madera. Dice, ¿y tenías familia? Dice, sí, una mujer muy buena. Y bueno, ¿tenías hijos? Dice, sí, un hijo muy independiente. En esas que Jesús empieza a llorar, todo emocionado, abraza al abuelo y dice, ¡papá! En esas que dice el abuelo, ¡Pinocho! Hijo, ¿te frío un huevo? Mamá, ¿te pincho una teta? Un padre dando consejos a su hijo que marcha a estudiar fuera. Ya sabes, Aitor, que cuando estés por ahí fuera tienes que tener buena educación y no preguntar a nadie de dónde es. Ahí va la hostia, papá, ¿y por qué no tengo que preguntar a nadie de dónde es? Pues mira, porque si es de Bilbao, ya te lo dirá él. Y si no lo es, no le tienes que hacer pasar más vergüenza. Oh. Ese es un tío que entra en un bar y ve que ahí está la lista de precios. Pone sándwich de queso, 6 euros. Sándwich de pollo, 8 euros. Sándwich de jamón, 8 euros. Masturbación, 1000 euros. Bueno, el tío se acerca. Dice, disculpe, camarera, ¿es usted la que se dedica a hacer las masturbaciones? Y dice, sí, soy yo. ¿Quieres que te haga una? ¿Te interesa? Y dice, bueno, mira el tío en la cartera. Y dice, ¿sabe qué? Mejor lávese las manos y deme uno de pollo. Oh. Estos son dos penes hablando. Oye, ¿te vienes al cine? ¿Y qué película ponen? Ah, una porno. Entonces no, paso a estar toda la película de pie. ¿Sabes? Hacer feliz a una mujer es fácil. Solo se necesita ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, decorador de interiores, estilista, electricista, sexólogo, ginecólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte, comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado, no ser celoso, pero tampoco desinteresado, llevarse bien con su familia, pero no dedicarles más tiempo que a ella, darle su espacio para, pero mostrarle también preocupado donde, para saber dónde estuvo, no olvidar las fechas de su cumpleaños, aniversario de novios, boda, graduación, santo, menstruación, fecha del primer beso, cumpleaños de la tía, del hermano o la hermana más querida, cumpleaños de los abuelos, de la mejor amiga. Es fácil. Sí. Joder. He perdido. Mira que pedís cosas, ¿eh? Pero, son cuatro cosas. Sí. Más o menos. Nosotros solo queremos dos, cerveza y fútbol. Pues nada, esto es un tío que entra en un bar y dice, por favor, póngame un whisky. En esas que el camarero dice, enseguida coge la botella de reserva de 12, de 24 años, pim, le va a poner el vaso y dice, ¿dónde va? ¿Dónde va? Que yo no le he pedido ese whisky tan caro, yo le he dicho que ponga un whisky y usted me tiene que preguntar. Dice, no, hoy invita a la casa, dice el cliente, usted no es el dueño, ¿verdad? Dice, no soy el dueño. Pero bueno, no pasa nada. Dice, ¿y el dueño dónde está? Dice, arriba. Dice, ¿arriba? Dice, sí, arriba con mi mujer. Dice, ¿y qué está haciendo con ella, su jefe con ella? Dice, pues nada, lo mismo que yo con el negocio. ¡Ush! Toma ya. ¿Qué le dice un elefante a un hombre desnudo? A saber. ¿Y con eso respiras? Cuidado que viene el lobo. Qué malo. Me te ríes. Sí. Un vasco está abonando con estiércol un campo de fresas y un amigo le dice, ¿qué haces, Pachi? Pues nada, aquí echando estiércol a las fresas. Ahí va la hostia, ¿no os has probado con nata? Esto es un tío que va al infierno y le dice el diablo, ya que te has portado mal, solamente tienes tres opciones dentro del infierno. Las tres puertas. La puerta 1 la abre y se ve toda la gente con mierda hasta el cuello. Dice el tío, no, a ver, enséñame la otra posibilidad, por favor. Abre la segunda puerta y la gente con mierda hasta la cintura. Bueno, dice, al menos esto parece mejor. Bueno, dice, ¿y la tercera opción me la puede enseñar, por favor? Dice, sí, sin ningún problema. Abre la puerta y se ve toda la gente, pero con mierda hasta el tobillo. Dice, bueno, pues si no le parece mal, señor diablo, me quedo con la tercera puerta. Dice, vale, pasa. Pasa, se pone en medio de la sala y dice el diablo, bueno, se acabó la hora del recreo, todos a hacer el pino. Oh. Un DJ. ¡Qué dolor! ¡Qué mierda! ¡Dolor! Mamá, quiero conocer a mi papá. Ay, no lo sé, hijo, eres un bebé probeta. ¿Un bebé probeta? ¿Qué es eso? Probé tanto huevo que no sé quién es tu papá. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Un programa más. Yo no pude creer que aquella mujer fuese a aparecer. Ha sido un placer. Pues vale. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Gracias a ti. También tenemos la visita de David. Es una locura. Y hasta la próxima ocasión. Adiós. Adiós. La radio Trinitat veia 90.6 FM.